Y esto vaya para todos los papás de Argentina y del mundo, de parte de Gastón y la agrupación Santa Fe. Papá, qué triste es recordar ese día en que tú te fuiste de mí, pero sé que siempre en mí estarás, en mis horas y en mis sueños. Papá, que siempre vivirás y que a mi lado sé que siempre tú estarás. Quiero verte solo una vez más para gritarte todo lo que siento. ¿Y por qué que partir y a mí me tuviste que herir? Yo no sé si podré sobrevivir si eras todo. Sobrevivir si eras todo.